¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Tevele? ¿O bien? Bien, Tevele, ¿usted? Bueno, ha sido un arduo día de laburo, ¿no? Una jornada extenuante, pero alegre a la vez. Venimos. Pero es una jornada linda. Hace mucho tiempo que no tenemos todas buenas noticias en la retaguardia. Venimos invictos en lo que a sentencias se refiere. Nosotros cubrimos en general las sentencias de los juicios a los genocidas y a los tipos los condenan. Y tenemos tres juicios últimos que acompañamos, que son los de la causa Gómez Romero, la de Diego Romero y Luz Gómez, la de las hermanas Jara y la de Yanina González hoy, que terminó absuelta, para quienes nos están escuchando en vivo hoy. Y bueno, la verdad es que nos alegró, por sobre todo porque el panorama pintaba negro. Ahora en un ratito van a escuchar el comienzo de la transmisión, que por suerte fue un minuto y medio. Metía miedo la situación, ¿no? Sí, fue un minuto y medio un comienzo de transmisión que era un bajón. Porque además antes de empezar la transmisión hablamos con dos personas. Sí. Con la abogada que nos dijo, esto pinta mal, sala de 10 personas, no deja de entrar a nadie. Uno. Ernestina, que estaba afuera, que dice, llegamos a la esquina, había un vallado. Esto pinta muy mal. Dijimos, así arrancamos. Condena. Y así arrancamos con esta especie de separador, con esta cosa que tiene que ver con ese minuto y medio, o menos, fueron 45 segundos, porque después rápidamente cambiamos de ritmo. Todo lo que se ve allí en las afueras y en el adentro de los tribunales dan cuenta de la posibilidad de que haya una sentencia condenatoria. Esto es lo que nos cuentan como sensación aquellos que están alrededor y también lo que nos cuentan nuestros propios compañeros que están trabajando en el lugar y que es un lugar que está vallado de punta a punta, es decir, en las jornadas anteriores del juicio la gente que quiso acercarse a manifestarse pudo hacerlo hasta la vereda de los tribunales, pero hoy hay vallas en ambas esquinas, es decir, que no se puede llegar hasta la zona del tribunal. Ernestina. Bueno, acabo de llegar a la sala y parece que fue resuelto en 5 minutos. Fue la lectura. Acá estoy con Gabriela Conder, sí. Esta es la abogada del juicio. Yo te paso con ella ahora. Dale, la radio de la red. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriela, sí, Fernando y Eugenia aquí. ¿Cómo estás? Estaba diciendo que las sensaciones previas eran de fallo condenatorio, pero tu voz nos dice lo contrario. Sí, por suerte absolvieron a Yanina. y bueno, ya estamos para salir. Bueno, ¿nos contás cómo fue la lectura? ¿Qué dijeron? ¿Si aportaron algo más que la absolución? No, solo la parte dispositiva, todavía no la leí, la tengo acá en mis manos, pero todavía no leí la sé lo que dice, no sé qué fundamentos, nada, todavía no sé nada. No es que declararon la nulidad del juicio, que era lo que vos habías pedido, sino que la declararon inocente. Sí, la absolvieron, la absolvieron. Nada, igual estamos contentas porque ya sale Yanina, pero bueno, de todas maneras igual vamos a seguirla, ¿viste cómo es esta? La lucha de Freddy es mucha. Obviamente. ¿Qué sensaciones tenías al entrar? ¿Pensabas que podía suceder esto? Porque el panorama que se veía o que nos contaban nuestras compañeras de afuera no era el mejor, digo, esto de No, nosotros pensábamos que podían disponer cualquier cosa, porque también leí las actas, ¿viste? Y las actas a veces ponen lo que quieren ellos, hay que estar muy atentos. En ver si realmente lo que pedía que conste en acta estaba en las actas. De todas maneras, la vamos a seguir peleando, ¿viste? Porque estas cosas son muy graves y no pueden quedar impunes, porque acá hay un delito y no puede quedar impune. La retaguardia. Noches vacías, sin el calor de tus besos. Bueno, ahí intentamos poner un poco de clima de alegría a lo que fue la sentencia, y habrán notado cómo comenzamos bien abajo, porque la verdad que la abogada te diga, no, esto pinta condena, ¿qué vas a decir? O sea, mejor esto fuente pinta que condena. Ella. Las compañeras en la esquina nos asustaban, esto pinta muy mal, hay una valla muy lejos, no nos dejan ni pasar. Por suerte no pintó condena, pintó absolución, y Yanina González ya cumplió con ese trámite tan fulero, pero a la vez tan alegre hoy de que te saquen la pulsera con la que cumplís la domiciliaria, porque ella estaba en prisión domiciliaria, por eso se demoró su salida, le ponen una pulsera para, digamos, supuestamente para que no puedan violar la domiciliaria, que seguro que en el caso de Yanina se hubieran dado cuenta, en el caso de los genocidas en general no se dan cuenta cuando violan la domiciliaria. Viene un proceso difícil igual para Yanina, ¿no? No todo es alegría, Yanina ahora va a tener que salir y va a tener que también comenzar ese duelo por su hija Lulú, que no pudo hacer. Que seguramente entendemos que no pudo hacer en esas condiciones, así que bueno, pero se viene esta parte también en libertad, por si, lo menos. Si podemos y si tenemos tiempo, sobre el final del programa vamos a escuchar a la psicóloga Raquel Diesenfeld, que fue convocada por las chicas de Gallo Rojo y que trabajó junto a Yanina desde ese lugar, ¿no? Desde la atención psicológica, dijo un par de cosas sumamente interesantes, y una de ellas fue esta, ¿no? Y ahora comienza también la etapa de del duelo, y además dijo, contó algunas cosas que Yanina le fue diciendo en estos últimos días que son más que interesantes. Sobre el final del programa vamos a volver sobre el tema, pero ahora cambiamos de tema, ¿sí? Ahora estamos metiéndonos, o más o menos, hablar del caso de Yanina es un poco también, es verdad, desde otro lugar. Vamos a meternos ahora con el tema de la violencia mediática, un tema del que hablamos muchas veces, un tema que pensamos muchas veces y analizamos en vivo y fuera del aire también, como medios alternativos comunitarios y populares, porque son esas cosas que nos preguntamos todos los días, cotidianamente, sobre cómo hacemos nuestra tarea. Y para eso estamos comunicadas y comunicados con... Perdón, te veleo, hoy estoy con el genérico femenino para dejarte afuera. Perdóname. No, ¿por qué? Está muy bien. Estamos comunicadas entonces con Eva Morín. Eva es trabajadora social, periodista y flamantísima especialista en educación sexual. ¿Cómo estás, Eva? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Eva, estuviste trabajando en los últimos meses largos en una investigación sobre la violencia mediática. En principio, contanos de qué se trata eso que analizaste y que viste. Bueno, lo que buscaba más que nada es ver cuáles son las miradas, las representaciones sociales, los prejuicios, las preocupaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa en actividad en medios masivos con respecto a la violencia mediática. Si saben qué es, si se sienten corresponsables en su ejercicio, si en realidad entienden que lo que se construye y se dice en los medios tiene o no un efecto en las personas, en la vida real, ¿no? O solo se queda en el campo del discurso. y eso sin efectos. Así que un poco la búsqueda estuvo por ese lado. Se trató de entrevistas, en general en profundidad, a algunas periodistas y algunos periodistas que trabajan en las secciones de policiales, tanto de medios gráficos, web, como de televisión. En general, gente con bastante experiencia y cierta trayectoria. Un poco preguntándoles qué cambió en relación a la perspectiva de género en los medios. Si hoy hay más, hay menos, no existe. Esto fue como una primera gran pregunta, porque preguntar por violencia mediática directamente no era uh-huh. tan fácil, ¿no? Y nos encontramos con una respuesta doble. Una buena noticia, que es que la mayoría consideran que sí, que algo cambió en los últimos años, si querés, historizando bastante en los últimos 20 años, uh-huh. que es que hoy se cubren más, especialmente, y se visibilizan más lo que tienen que ver con las violencias contra las mujeres, ¿no? Esto es como la buena noticia. Uh-huh. Alguna compañera entrevistada decía, la diferencia es que el tema se instaló. Hoy nadie se puede hacer el tonto, la tonta con respecto a este tema. Existe. Ya no, nadie puede decir que eso no existe, no es una realidad, está invisible. Esa es la buena noticia. Uh-huh. La mala noticia, decía otra periodista, es que ahora todos no decimos más crimen pasional, decimos violencia de género, decimos femicidio. Sin embargo, la forma en que es cubierta la noticia, la carga detrás de la terminología, sigue siendo exactamente la misma. ¿A qué se refiere? A que una colega decía, a ver, cuando cubrimos Melina, que es un caso muy reciente, la carga está puesta sobre qué hizo Melina, uh-huh. sobre que Melina iba al boliche, mostramos 25 veces por día a Melina caminando por un hall oscuro con shortcito, ¿no? Uh-huh. Entonces, la carga sigue estando puesta en el mismo lugar, aunque cambiemos la terminología. O sea que sería que, a ver si entendí bien, uh-huh. hay como una corrección política a la hora de presentar la noticia, pero sigue siendo lo mismo que antes a la hora de contar la noticia. Totalmente. Y ese cambio, esa corrección política a la hora de titular o a la hora de presentar una noticia, ¿a qué obedece? ¿A una presión social? ¿Por qué los periodistas ya no pueden hacerse los onzos con estas cosas? Bueno, porque hay un cambio social al respecto al tema, ¿no? O sea, en principio, la mayoría reconocen que en estos años había alguien que historizaba muy bien, decía, cuando yo empecé en 1994... vos no podías hablar de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica. Ni las periodistas mujeres entendían que eso existía o de qué se trataba. 1994. Lo cierto es que en ese sentido cambia la sociedad, así como hay un marco normativo diferente, el conjunto de organizaciones sociales que se movilizan en torno a este tema. Mismo pasamos de un feminismo completamente intelectual a un feminismo también popular, ¿no? Donde hay un montón de organizaciones sociales y organizaciones de mujeres de base, de los barrios, que luchan. Bueno, el caso de Yanina es un muy buen caso por Gallo Rojo, ¿no? La organización popular que lo encarnó. Y el caso de Reina Maraz hace muy poquitito uh-huh. es otro caso donde fueron organizaciones antes llamadas piqueteras, hoy territoriales de base, las que encarnaron la defensa. Es decir, nos encontramos con que ha permeado en la sociedad de otra manera y por lo tanto en la prensa también, una mirada en los marcos normativos también. Después falta que permee en las instituciones altamente patriarcales, uh-huh. ¿No? Pero sí. Bueno, ha permeado y esto hace que esto esté más presente y visible para todos uh-huh. y todas. Esto es como un punto. Lo que por ahí no pasa es que lo que decían es cómo se construye una noticia, desde dónde la construimos, desde las fuentes, ¿no? En general, esto es un clásico del periodismo, para construir una información necesitamos preguntar a otros, a quienes consideramos fuentes legítimas, que nos cuenten qué pasó. Uh-huh. ¿Qué pasa? Y ahí pasa que, históricamente, para el periodismo de policiales, su nombre lo indica, la fuente es la policía. Uh-huh. Una periodista decía, bueno, una tiene dos opciones, o ser la periodista policía, y esto es, mi única fuente es la policía o el Poder Judicial, y reproduzco sus palabras acríticamente, o salgo a la calle, salgo al territorio, pregunto a las vecinas y vecinos, trato de buscar en otros lados, trato de buscar las causas. Hoy día lo que pasa es que el fenómeno de la televisión hace que ya no sea tan fácil encontrar entre las vecinas y los vecinos y entre la sociedad en general algo que no esté permeado por lo mismo que se dice en el prejuicio de los medios, ¿no? Entonces está un poquito más difícil que en otros momentos encontrar las comillas, verdad, en las fuentes de los barrios, ¿no? A simple vista. Hay algo que pareciera jugar muy fuerte acá y es pensar la comunicación como una mercancía que tiene que ser interesante para venderla, ¿no? Esta es la causa, cuando una de las preguntas, ¿cuáles son las causas profundas de que a Melina la muestren en Yorcito, de que Candela sea el top del rating durante tantos meses y termina muerta? Lo que ellos dicen es, lo cierto es que, sobre todo en televisión y en internet, hay una fascinación social, y no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, por todo lo que sea la sexualidad de los adolescentes, todo lo que alimente el morbo, todo lo que tenga que ver con eso. Y en tanto y en cuanto en la televisión el rating es quien manda, y esto también sucede con las noticias están tan medidas por el rating como un programa de reality show o como una telenovela, quien está produciendo y conduciendo el programa en ese momento tiene todo el tiempo una cucaracha, un microfonito en la oreja, que le va cantando el rating. Una periodista decía con mucha angustia, una periodista con muchos años de policiales en prensa gráfica y que ahora trabaja en televisión como columnista en un programa muy conocido. Y ella decía, para mí es muy angustiante, yo no le encuentro la vuelta porque me dicen la tele show. Y yo empiezo a contar una situación y si baja el rating me dicen cortala, cortala. Y por ahí yo no llegué a dar los números de servicio para que la gente sepa, para que las mujeres sepan a dónde acudir ante otro caso, ante una situación de violencia, lo cual en una noticia de cobertura de violencia contra las mujeres es básico. Entonces nos encontramos con que la lógica de la mercancía que se impone a las empresas periodísticas, que se impone desde las empresas periodísticas, hace muy, muy difícil y impone un segundo desafío para los trabajadores y trabajadoras de prensa que se dan cuenta de esta lógica de cómo hacer coberturas alternativas, ¿no? A lo que pide aparentemente la audiencia. Uh-huh. Claro, y que a su vez es lo más difícil, porque hay que romper con años y años de una lógica para la que te preparaste, ¿no? Porque, digo, quienes estudian periodismo, quienes se forman en comunicación pensando justamente en laburar en los medios tradicionales, digamos, no solo reciben esa lógica en los lugares donde aprenden, sino que también se formatean en esa lógica, y es muy difícil después dar vuelta a eso. Para aquellos que desde siempre tuvimos esta mirada, es mucho más fácil pensar, aun cuando nos es difícil, nos es mucho más fácil porque no tuvimos que desandar demasiado camino, pero para los periodistas que están metidos en los medios tradicionales, realmente es un esfuerzo enorme cambiar las lógicas, ¿no? Es un esfuerzo enorme y es un doble mérito, digo yo, porque cuando construimos medios alternativos, las discusiones las damos entre compañeras y compañeros. No tenemos la lógica de la ganancia en el medio. Nos podemos matar. Igual hay prácticas recontra machistas también en los medios alternativos. Yo no analicé eso. Solo me ocupé de medios masivos. Solo me ocupé de los medios masivos. Por eso te llamamos. Pero la verdad es que lo que cuentan los compañeros y compañeras que trabajan en medios masivos, que tienen una mirada crítica sobre la realidad y que están todo el tiempo tratando de dar disputas, que en general es el perfil de las personas a las que entrevisté, no entrevisté quizá lo más retrógrada del periodismo de policiales, ¿no? Sino quienes podrían ser grandes agentes de cambio o lo intentan ser, es que una colega lo decía con todas las letras, yo hace muchos años que me doy cuenta que quiero cubrir de otra manera. Lo que pasa es que muchas veces no me doy cuenta cómo hacerlo. Y cómo hacerlo en un lenguaje para el pueblo, ¿no? Sí. Sin usar patriarcado, que no lo entiende nadie, sin usar palabras que son muy difíciles, o dándoles un sentido posible de comprender en un texto breve o en una nota de 20 segundos, o de un minuto, en la cual además intervienen tantas personas. En ese contexto del que hablas es imposible analizar las causas de las situaciones, ¿no? Es imposible pensar el patriarcado, pensar el capitalismo, pensar algunas cuestiones que son la base del problema. En esos contextos tan cortitos, sí. Sin embargo, yo me recuerdo, esta es más personal, pero hace muchos años haciendo una nota sobre violencia contra las mujeres y, bueno, el editor, un editor realmente muy copado y en una revista social, progre, no de estas que tienen la exigencia del día a día, me dicen, bueno, pero es importante que pongas por qué es que existe la violencia contra las mujeres. Cuando varias personas entrevistadas decían, bueno, la violencia contra las mujeres es cultural, forma parte del sistema en el cual somos educados varones y mujeres, forma parte de la legitimación del poder, me llamó y me dijo, no se entiende, no estoy entendiendo lo que dice, ¿no? Claro. ¿Cómo van a decir qué? ¿Ves? Porque eso que dice ahí significaría que potencialmente todos los varones son capaces de ejercer violencia. Sí, le digo yo, es ese el concepto. No, eso no puede ser, es un perverso, es un loco, es alguien que desviado, o sea, y esto sigue muy vigente y en las entrevistas aparece como muy vigente. Uh-huh. Dar cuenta de las causas profundas de estos problemas en pocas palabras y con todos los obstáculos que las personas tenemos para poder apropiarnos de algo tan fuerte como eso, como entender que es el machismo o el patriarcado o una sociedad regida por valores de desigualdad, no es tan sencillo ni lineal, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Eva Morín, ella es periodista, entre otras cosas, y esta investigación, Eva, de la que estamos dando cuenta de la violencia en el lenguaje que hay en, a la hora de tratar algunas noticias en los medios tradicionales de comunicación, vos comenzaste diciendo... Bueno, yo buscaba, y casi te interrumpo diciendo, buscaba que te aprobaran, porque en realidad fue tu tesina, ¿no? Claro. Vos buscabas que te aprobaran. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que nos viene re bien que nos ayudes a contar para qué presentaste esa tesina y qué es el postítulo de Educación Sexual de Joaquín M. González. Para quien hiciste esta tesina para poder recibirte, porque viste, yo la tengo a Euge al lado, que podría hablar desde su lugar de docente, pero siempre es mejor hablar con alguien que ya pasó por ese proceso, que ya lo terminó, que ya no puede decir cosas lindas porque necesita ganarse una nota. Digo, sos inobjetable como opinión y queremos escucharte hablar del postítulo. Bueno, tanto como eso no sabemos, porque me gusta mucho el postítulo, entonces soy una visión muy subjetiva y muy a favor de la propuesta pedagógica del postítulo de Educación Sexual Integral, que si bien está pensado a priori para docentes, bueno, algunas personas que no ejercemos la docencia también lo podemos hacer, y que para mí la originalidad que tiene es que nos permite... De repente pensar la educación sexual integral no como un tema que solo tiene que ver con la institución escolar, con la institución educativa en el sentido más convencional del nivel inicial, primario, secundario, sino que nos permite pensarlo en las dimensiones de la sexualidad en la vida, en el mundo, en la historia, en la actualidad, enmarcadas en relaciones de clase, en relaciones de género, tiene la virtud de poder hacer eso para después precisamente poder aplicarlo, por ejemplo, a pensar cómo sería un programa de educación sexual para periodistas, que claramente no tiene nada que ver con la escuela, claro, pero sí tiene que ver con la sexualidad, la vida y las formas opresivas o emancipadoras de poder entender algo de esto, uh-huh, ¿no? Y ese es un mérito, pero para mí el otro gran mérito que tiene es la metodología de laburo que propone el postítulo, que es bastante difícil, que es bastante antiescolar, porque no propone el sistema tradicional de estudiantes nos sentamos y mirando al frente y escuchamos una serie de exposiciones y leemos una serie de textos, que también, sino que básicamente promueve de una manera muy inteligente con personas adultas y con tantos años de otras experiencias educativas más convencionales, mover las propias vivencias, ¿no? Trabajar desde la propia experiencia, del propio sentir, del propio cuerpo, y desde ahí revisar, problematizar, confrontarse con las propias historias, y desde la propia historia repensar cómo podemos trabajar con otras y con otros la cuestión de la sexualidad. Uh-huh. Y esa es como la dimensión más rica y más original para mí del postítulo, que está el marco teórico, que están los trabajos prácticos, que vas a salir con un bagaje bibliográfico importante, pero sobre todo que vas a salir otra persona. Uh-huh. Bueno, más que interesante la propuesta. Uh-huh. Che, te mandamos un beso enorme, te esperamos por aquí, por la retaguardia, porque tenemos una tarea en común pendiente, creo. Digo, esperemos que todos pensemos lo mismo. Así que, bueno, nada, te esperamos por acá y buena suerte. Bueno, muchas gracias y reconocimiento especial a Eugenia Otero, tutora de la tesina, maestra en este camino, así que abrazo especial para ella. Ah, era interesado lo tuyo. Era re interesado. No te creemos nada entonces, chau, chau. Chau. Eva, chau. Gracias por... Uy, sí, bueno. la y sí, yo la despedí todo el pique, yo también. Sí, ¿se habrá enojado? No, no se enojó, no se enojó, no hay problema. No, un placer acompañar a Eva en el proceso del postítulo de estos 2 años, la verdad. Bueno, escuchaste a Eva Morín, trabajadora social, periodista y especialista en educación sexual integral. Pero para, completemos lo del postítulo, ya que estamos, porque está abierta la inscripción. Está abierta la inscripción hasta el 31 de marzo. Informes. Es para quienes nos están escuchando en la ciudad de Buenos Aires o aledaños, digo, uh-huh. Mucha gente que lo cursa hace 50 kilómetros todos los sábados para hacerlo. Y más también, ¿no? Es público, es gratuito. También. Sí, es público, es gratuito. Se cursa en el Joaquín B. González en Ayacucho 632. Y está abierta la inscripción hasta el 31 de agosto. Es para personas que tengan títulos universitarios o no universitarios de 4 años o más. Y si los títulos son de menos de 4 años, tenés que tener 5 años de antigüedad docente. Uh-huh. ¿Diste un mail? Informes a edusexual, JB corta G. Edusexual me suena a un Eduardo en musculosa. No, edusexual, JB corta G, @yahoo.com.ar. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Muchas veces hablamos aquí con Pepino Fernández, ¿se acuerdan de Tartagal Salta? Él es uno de los ex trabajadores de YPF, de los tantos trabajadores de YPF que se quedaron sin laburo cuando en los 90 se privatizó la empresa y se cerraron muchas de las plantas que YPF tenía de producción. Bueno, hay unos, algunos diputados de la Nación que han presentado proyectos para indemnizar, en realidad esto se viene hablando hace un montón de tiempo, ¿no? Porque incluso la privatización daba algunos derechos a los trabajadores despedidos de quedarse con algún pedacito de acción de YPF, ¿no? Pero mucho se ha hablado durante tantos años, tanto tiempo ha pasado y tan mal la han pasado muchos ex trabajadores de YPF que no pudieron reinsertarse en el ámbito laboral, que es importante hablar de esto. El Senado aprobó un proyecto que en realidad aprobó un proyecto con cambios, lo que implica que esto tiene que volver a la Cámara de Diputados, pero es interesante porque se logró consensuar un proyecto entre los diputados, entre el diputado del Partido Obrero y los diputados del Frente para la Victoria, y ahora habrá que ver si al fin sale este proyecto, que significaría que haya un piso de 311.000 pesos para los ex trabajadores de YPF y que se quedaron sin laburo, insisto, en la privatización. Así que nada, estaría buenísimo que después de 22 años tuvieran su resarcimiento a aquellos laburantes que en general tienen toda una vida de laburo, tenían lamentablemente toda una vida de laburo en la empresa estatal. En esos años, cuando las empresas eran del Estado, muchas veces se heredaban los puestos de trabajo en el sentido de que los padres metían a los pibes y los pibes hacían toda su carrera allí y se hacían grandes laburando en las empresas estatales. Bueno, ojalá que se apruebe esto ahora en la Cámara de Diputados. Hablando de laburo, el que tiene mucho laburo es el ministro de Salud, el flamante ministro de Salud, Daniel Golián. Sí, no sé si va a tener mucha ganas de hablar, porque después porque de lo que le pasó la otra vez, que lo salió a cruzar a Aníbal. Lo va a pensar dos veces, claro. Por lo menos. Pero bueno, en estos días varias organizaciones, como la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual, Hombres Trans Argentinos, Abogados por los Derechos Sexuales, Abosex, y otras activistas, organizaciones y programas de investigación, han presentado una nota a esta persona, al ministro de Salud, a Daniel Golián, en la que requieren la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Es el artículo que se refiere justamente al derecho a la salud de personas travestis, transexuales y transgéneros. Estamos comunicados justamente para hablar del tema con Fernando Rodríguez. Fernando es integrante de la organización Hombres Trans Argentinos. ¿Cómo estás, Fernando? Eugenia y Fernando te saludan aquí en La Retaguardia. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Uh-huh. Contanos de qué se trata este pedido, este reclamo al ministro. Bien, puntualmente varias organizaciones nos hemos nucleado justamente para hacer el pedido, porque ya va a ser 2 años y 9 meses que se aprobó la ley de identidad de género y está reglamentada la mitad, o sea, la parte administrativa uh-huh. se realiza con un trámite que es bastante expeditivo en los registros civiles, pero en cuanto al acceso a la salud estamos teniendo inconvenientes, sobre todo en el interior, ¿no? En Buenos Aires ya funcionan varios centros de salud que en todo caso también están con listas de esperas y bueno, es un proceso bastante lento, por eso estamos reclamando urgentemente la reglamentación y con este cambio de ministro, bueno, que nos daba nuevas esperanzas que escuchaba recién hablar en cuanto, bueno, seguramente va a tener que hablarlo antes de decir o definir algo en los medios, ¿no? Ajá. Claro, claro. Es decir, que lo que se ha podido resolver en este tiempo es la cuestión de los documentos. Las personas trans, cuando quieren cambiar su nombre en su DNI, pueden ir y esto sucede con ningún tipo de problema y ningún tipo de inconveniente. Incluso, bueno, hemos tenido y hemos cubierto acá en La Retaguardia el caso de Lulú, la nena de 6 años que justamente logró cambiar su nombre en su documento, o sea que esa parte funciona. Lo que ustedes están pidiendo es que se ponga en funcionamiento reglamentado el artículo 11. ¿Qué es lo que dice concretamente ese artículo? Igualmente el artículo 11 es el acceso a los derechos sanitarios, como son los tratamientos hormonales o uh-huh. las cirugías parciales o totales. Puntualmente las personas transexuales, los que queremos hacer la readecuación, si se quiere, física en su totalidad, estamos teniendo muchos inconvenientes y estamos exigiendo la reglamentación puntualmente para que el Estado sea el que realice, bueno, que dé la orden, es así, que dé la orden al Ministerio, que el Ministerio dé la orden y baje esta reglamentación a las provincias y los médicos se puedan capacitar. Porque teniendo en cuenta que incluso antes de la ley existía solo un hospital en el cual se hacían las operaciones de reasignación sexual, estoy hablando del Hospital Gutiérrez uh-huh. de La Plata, hay una lista de espera de entre 4 y 5 años, en el mejor de los casos, ¿no? Claro. Entonces, justamente lo que se está produciendo ahora es que muchos hemos logrado acceder a los cambios registrales porque, como decías bien, es un trámite que es muy expeditivo, que entre 3 y 6 meses se tiene el DNI, pero que aún falta la atención sanitaria porque estamos fuera del sistema sanitario. Hay mucha gente que ha hecho tratamientos hormonales en forma clandestina, que se ha operado en forma clandestina. Las chicas tienen una situación mucho más grave, si se quiere, porque hay siliconas industriales, uh-huh. hay cuerpos que hay médicos que aún no quieren tocarlo o que incluso plantean la objeción de conciencia, y esto es necesario que la reglamentación justamente apunte en ese sentido. Y creo que parte del inconveniente es que la ley de identidad nuestra es tan avanzada que también produce esa función con el sistema sanitario. Digo, hay protocolos que se toman, porque hay un gran desconocimiento y eso es real, que se toman de otros países y que son sumamente patologizantes uh-huh. y vulneran esos derechos que están establecidos por la ley. Uh-huh. ¿Qué pasa hoy, concretamente digo, para que la gente entienda de qué estamos hablando, qué pasa hoy cuando un hombre o una mujer trans se acercan a un hospital para pedir ayuda para readecuar su cuerpo? Y lo que está pasando es lo que en realidad lo que pasa en diferentes puntos, incluso en Buenos Aires y del interior ni hablar, ¿no? Pedir a hablar con un médico clínico que te derive, incluso muchos no saben cómo qué hacer, los reemplazos hormonales, los que quieren hacerlo. No hay endocrinólogos que nos atiendan, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos, en nuestro grupo de varones trans, trabaja en la provincia de Córdoba. Nosotros hemos logrado, mediante mucha gestión, que se haga el primer centro de salud aquí en la provincia. Y hay una sola endocrinóloga que está teniendo a toda la gente trans de la provincia, incluso del interior de la provincia de Córdoba, se viene a este centro de salud. Y hay en otras provincias en donde la gestión no se hace. No hay, directamente no los atienden, porque no saben, por desconocimiento, o porque, bueno, esto que estaba hablando recién, la objeción de conciencia, que justamente la ley establece que no. Digo, si un médico dice esto de la objeción de conciencia, te tienen que derivar a uno que te atienda. Uh-huh. Lamentablemente la ley, por eso mismo no se está cumpliendo, y por eso creemos, nuestro pedido, que es urgente. Claro, claro. Estamos hablando con Fernando Rodríguez, es integrante de Hombres Trans Argentinos. Estamos, me parece que por lo menos nosotros estamos acostumbrados a charlar e incluso a ver en los medios de comunicación a mujeres trans, ¿no? Pero me parece que no estamos tan acostumbrados a verlos a ustedes. ¿En qué momento de la lucha, en qué momento del camino están? Si se puede tomar como una comparación, digamos, en lo que fue la lucha de las mujeres trans, en la que es la lucha de las mujeres trans. Y bueno, en realidad, bueno, nosotros somos, es muy cierto, somos menos visibles, y en todo caso el común de la gente siempre asocia, y se habla de trans, con uh-huh. las chicas travestis. Nosotros, los tipos trans, incluso por eso también formamos este grupo, se desconoce mucho, incluso de nuestra problemática, de nuestras particularidades. Digo, si vos ves a un tipo trans en la calle, quizás antes de su transición veas lo que se dice una lesbiana, masculina, uh-huh. chonga, comúnmente dentro del ambiente. Claro. La dimensión y proceso de transición se generan cambios. Uh-huh. Los tratamientos hormonales producen, bueno, una adecuación física, corporal y anatómica bastante importante, que nos hace quizás pasar desapercibidos. Pero la problemática no termina ahí, quizás tenemos eso a favor, si quieres, pero muchas veces uno de nuestros ejes de trabajo aquí en la provincia es el acceso laboral. Uh-huh. Se siguen teniendo muchas dificultades, y ese también es otro punto a tratar. Me parece que tiene que haber políticas inclusivas con respecto a esto, porque sigue habiendo mucha vulnerabilidad de derechos en cuanto a esto también. Claro. En varones y en mujeres trans. Nuestro cuerpo es un cuerpo trans, siempre lo hacen diciendo, en los exámenes preocupacionales por lo general nos filtran. Entonces, me parece que esto de si tenemos algo a favor los tipos trans de pasar desapercibido, tampoco están así. La violencia que nosotros vivimos quizás no es tan palpable como el de las chicas, que las reciben constantemente en la calle, pero sufrimos otro tipo de violencia, como te decía recién, al ir a presentar un currículum, pasar uh-huh. entrevistas y llegar hasta un cierto punto en donde directamente te filtran. Uh-huh. Y esto es, a ver, cuando ya hiciste la transición, pero también se sufre mucha discriminación antes de la transición, durante la transición y después. Digo, la transición hablando de los cambios, ¿no? De cambios físicos. De los cambios corporales hasta que la persona se siente absolutamente cómoda con ese cuerpo, ¿no? Sí, y pasa también por muchas otras cosas. Hay, bueno, por ejemplo, en nuestro grupo también hay varios chicos que tienen problemas de salud, ¿cuándo pueden acceder a una terapia hormonal? ¿No? Uh-huh. Se vive una situación constantemente andrógina, y esto de qué es un tipo, o qué tiene, cómo tiene que representarse como hombre, o los roles de género. Entonces, uh-huh. Me parece que hay otras discusiones que hay que darlas. Y estos mandatos y estos roles que nos hacen tanto daño a las personas, ¿no? De cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un varón. Totalmente, me parece que la ley es relativamente nueva y es indudable que los cambios se están generando. O sea, hay chicos de cierta franja de talla que no tienen que pasar los inconvenientes de los que tenemos más de 30. Uh-huh. Entonces, los cambios son, eso es indudable, pero bueno, hay que seguir trabajando y generar un cambio cultural de hace tiempo, y justamente es el Estado, a través del Ministerio, el que debe trabajar en ese tipo de políticas. Fernando, te agradecemos mucho tu paso por la retaguardia y tu testimonio. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a disposición de todos. Dale, muchísimas gracias. Fernando Rodríguez, de Hombres Trans Argentinos, nos acaba de contar entonces de esto que le están reclamando al ministro de Salud, Daniel Golián, sobre la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Claro, en realidad las leyes se aprueban en el Congreso, se aprueban un montón de artículos y después la ley se pone en ejecución en la medida que los artículos se van reglamentando. Como vos bien dijiste al principio, lo de los DNI salió rápidamente porque era la base con la que se aprobó la ley. Pero hay un montón de otras cosas en el medio que asignan derechos y que todavía no están reglamentados, así que es importante. Y en el tema de la salud también es algo complejo, hay muchas cosas en juego, ¿no? Hay cosas que entender desde la cabeza, hay cosas que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse, digo, hay un montón de cuestiones que se ponen en juego que no tienen que ver solamente con el deseo, sino que tienen que ver con preparar un montón de personas para, ¿no? Y bueno, esto hay que hacerlo urgente porque la ley tiene bastantes años ya. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, ya nos acostumbramos a hacer radio sin dar el número de teléfono, pero por las dudas lo damos, 011-3533-1744 para aquellos que nos están escuchando o viendo en vivo, porque volvió la camarita, la famosa camarita, ahí la tenemos en la opción. Hay un cambio ahí de estética en lo que es, no mucho tampoco, en lo que es la página de la radio, y ahí tienen dos opciones para aquellos que a veces tienen problemas con la conexión de internet. Hay una opción de más baja calidad, que es la opción 1, y la opción 2. No tienen que apretar el teléfono, larguen el teléfono. La opción 2 es la de poder vernos a través de la cámara que está manejando allí con gran criterio nuestro cameraman Braulio Domínguez. Sí, está muy quieto lo único, pero bueno, no importa. Es un estilo de hacer televisión. Se fue al demonio. Ahí está. Uy, bueno, eso colgó a todos los que estaban viendo. Están todos con la conexión colgada a partir de este momento por los movimientos bruscos del camarógrafo. ¿Con qué seguimos? Arrancamos la retaguardia con la alegría de la libertad de Yanina González y con las palabras de Gabriela Conder, su abogada de la gremial de abogados que la defendió en este proceso de juicio cortito pero doloroso. Y hoy también, durante esa transmisión especial que hicimos con Gabriela y con Ernestina, con ANRED. Y la retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos sería el título oficial, ponele. Y en la que trabajó también Gabriela Barro Gil. Gracias, Fer. De Tengo una idea, martes a las 21 lo pueden escuchar aquí en la retaguardia. En esa transmisión especial, como yo decía, también escuchamos las palabras de Raquel Diesenfeld. Raquel es psicóloga y estuvo acompañando a Yanina en este proceso y nos decía estas cosas. La tarea consistió con el llamado del grupo El Gallo Rojo. Estaban preocupados porque si estaba por cumplir un año del asesinato de Lublin. Entonces yo la primera vez fui el 7 de agosto y después fui el 17 de agosto porque como era, se estaba por cumplir el asesinato. Entonces mi tarea fue también, bueno, llevarle toda la cuestión de género a Yanina, acompañarla, escucharla, respetarla también y poder ser un espacio psicológico. Por eso, esa es una forma de ser psicóloga con la militancia también. Claro. No una forma de tradicional, de ver también y que ella también estuviera viendo

como se negaba la desaparición de las personas en, la, en el terrorismo de Estado. Uh-huh. Raquel, te entonces, agradecemos. Sí. Bueno. No, yo una pregunta más quería hacerte, Raquel, si me permitís, que tiene que ver con cómo nosotros como dato hemos hablado mucho. Vos interrumpinos si pasa algo más importante que nuestro diálogo allí, por ejemplo los aplausos de ahora, ¿sí? Pero digo, ¿cuánto jugó el retraso madurativo que tiene Yanina en que la situación se diera como se dio y en que ella contara la historia como la contó en principio? Lo que ella contara la historia como la contó al principio se relaciona no tanto con el retraso madurativo, sino se relaciona con el cautiverio psicológico que sufre una persona que ha sufrido violencia. Uh-huh. Hay una obra de teatro que se llama Muertos sin Sepultura de Sartre, que cuenta a personas, todavía personas militantes, lo que les ocasiona la tortura, digamos. Uh-huh. Y esa cuestión de la como ella lo contó, que esta confusión, disociación, negación, relatos incoherentes, el relato que ella hizo fue producto de la amenaza, cuando ella dice me embaucó, producto de la amenaza, fue lo que le dijo Alejandro Fernández que dijera. Uh-huh. Y por el otro lado, en un estrés postraumático, hay estados, ella tiene un desorden de estrés postraumático, que hay, que le ocasiona negación, disociación, idealización del agresor, del victimario, cosa que le pasó a muchas mujeres que estuvieron. Bueno, qué interesante que fue este diálogo, que fue mucho más largo, se nos va el programa, pero que mañana seguramente lo vamos a estar viendo en la gráfica y digo en la gráfica de la retaguardia.com.ar con el trabajo de Cecilia Litvin. Acabamos de escuchar a la psicóloga, qué feo, psicóloga, a la psicóloga. La psicóloga. Raquel Diesenfeld, que asistió a partir del llamado de las chicas del grupo Gallo Rojo a Yanina González y explicó algunas cosas súper interesantes que a nosotros nos costaba explicar, más allá de que Eugen muchas veces, incluso o básicamente fuera de micrófono, me iba diciendo que algunas cosas que las chicas en defensa de Yanina decían que tenían que ver con su retraso madurativo, como por ejemplo esto de cómo contó la historia al principio Yanina, en realidad tenían que ver más que con el retraso madurativo que con la situación de más que con el retraso madurativo con la situación de violencia que ella vivió toda su vida, ¿no? Uh-huh. Que lo veías claro por ese lado. Bueno, nos estamos acercando al final, faltan un par de minutos. Pero no te vayas. No te vayas, si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, solo si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, sabe que ahora viene un programa súper especial que tiene que ver con un laburo de los últimos 2 meses muy intensos de Paulo Giacobbe, integrante de La Retaguardia, con la situación de la CAMPE COM, que se viene llevando adelante en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, que si no cambia la situación en estos días, se va a convertir en algo más que en una campe. Uh-huh. Y la verdad es que lo mejor es que siga siendo una campe o se levante la campe porque se pueda conseguir un poco, algunos al menos de los reclamos, porque tampoco se pueden conseguir todos los reclamos históricos de los pueblos originarios en 2 días, ¿no? Pero bueno, han pasado 500 años, ¿no? Bueno, Paulo hizo un trabajo monumental, van a escuchar un montón de testimonios de todo este tiempo y algunas notas que también hicimos nosotros aquí desde el estudio, pero hay mucha calle, es como si vos que no pudiste ir a la campa, es como si te hubieras podido pegar una vuelta varios días para uh-huh. recoger testimonios y escuchar historias. Eso es lo que va a suceder si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia. Si nos estás escuchando cualquier otro día a través de todas las radios comunitarias, alternativas y populares de este país que nos dejan que nos metamos con sus oyentes, simplemente sabe que nos vamos a volver a encontrar la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar. El mismo lugar nosotros, vos podés estar en otro lugar, digo, no, si hoy nos estás escuchando en la cama, podés escucharnos de otro lugar. Pero nosotros vamos a estar en el mismo lugar de siempre para seguir haciendo radio, para contar estas historias que hoy tienen, para al menos para nosotros, un resultado muy feliz, y sabemos que muchísimos de ustedes lo comparten y lo han compartido. Y además gracias a todos aquellos que se la tomaron con nosotros, digo, que nos agradecieron el laburo, porque uh-huh. la verdad es que nosotros necesitamos saber que es importante, y estas victorias, aunque sean una mínima partecita de nuestros medios, nos sirve saber que es así para la próxima, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos agradeciéndole a todas esas radios entonces que nos retransmiten: AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo en Andragalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Buenos Aires, FM de la Calle en Bahía Blanca, La Revancha de Cutralcó, La Negra del Bolsón, FM La Caterva, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Quinta Pata de Córdoba, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, Zumba La Turba en Córdoba, La Megafónica en Villa María, en Córdoba también, FM Villa Jardín, Radio Voces de La Rioja, FM La Barriada en Florencio Varela, FM Freeway y FM La Tribu. Yo sé... No, ahí mezclé, metiste perdón, dos de horario perdón, público. Eso es mañana, mira, guardátela para mañana a la Freeway y a la Tribu, porque son de horario público. Che, tendríamos que saber en todos los casos qué programa nos sigue. Estaríamos nombrando toda programas. La noche nombrando programas. Yo solo puedo decir que si nos están escuchando a través del 97.3 de La Caterva, ahora llega el señor Luis María Calcaño, nuestro queridísimo amigo, con la lectora de vinilo. Chao, gracias. Acá quédense con el acampe. No, uy, hice un lío, porque ahora sí le estoy hablando a los oyentes de allá, no puedo decir que viene el acampe. Chau, chau, chau, chau, chau.